Vos sabés que yo decía, con razón no se escucha nada lo que estamos hablando. Claro, tenía un auricular que no era el mío. Y claro, estás escuchando tu MP3. Exactamente. ¿Y qué pasa si un oyente recién se prende a la radio y desde el año pasado que no escucha? ¿De qué se trata este programa? Y este programa habla un poco de lo que son las temáticas de género, ¿sí? ¿Y qué es eso? ¿Qué es género? Muy bien, no sé. Géneros musicales no. Más o menos vamos desandando un camino. Creo que se cabroneó Emma. Tratamos de desandar un poco o cuestionar o analizar las construcciones culturales acerca de lo que son hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, nuestro recorte de lo que sería la realidad humana es el género. Simplemente no hablamos de géneros musicales. ¿Sí? Tratamos de abordar problemáticas básicas que serían, nos atraviesan a todos. Que a veces no nos parecen todas, problemas, ¿no? Y no parece que es normal. Pero cuando empezamos a cuestionar un poquito... Hay bastantes cosas. Eso es, Estalla Silencio. Y muchas cosas más que te enterarás a lo largo del programa y escuchándonos todos los sábados de 13 a 15 horas, ¿verdad? Sí, y también te puedes comunicar con nosotros. Si vas escuchando y se te ocurre algo para participar, que nos encantaría que lo hagas, al 4666559, lo digo más despacio, 4666559. Ese es un teléfono de línea al que podés llamar, incluso salir al aire si querés respondernos, decirnos que nos mandamos cualquiera o decir que está bien. O podés mandar mensaje de texto al 15 6154 0359. Y también tenemos Facebook. Tenemos el Facebook. Que eso está en manos de mis colegas, pues yo la verdad Facebook. Es Estalla Silencio, simple, se contactan con nosotros por intermedio Entrás de Facebook. Entrás al buscador, pones Estalla Silencio. Exacto. Y ahí nos agregás como contactos y vas a poder en el instante nomás salir al aire. Participar, digamos, del programa con tu opinión virtual. Exactamente. ¿Va a haber sorteos a lo largo del año? A lo largo del año sí, vamos a hacer unos sorteos. Como el año pasado, vamos a buscar unas pelis, ¿sí? Pelis, música, eso lo vamos a ir viendo y te vamos a ir contando una vez que nos acomodemos un poco. Tenemos muchas novedades, mucha información, porque recuerden que desde el año pasado nos salimos al aire. Entonces, desde diciembre hasta acá adelante pasaron un montón de cosas que te queremos contar. Sí, convengamos que fue un periodo bastante agitado en cuestiones de género, sobre todo en lo que corresponde a leyes, debates, que idas y vueltas, que parecía que teníamos media sanción con el aborto, después no, el juicio por Marita Verón. Tenemos un montón de cuestiones que abordar. Reformas. Reforma al Código juicios, Civil. Juicios, leyes, ¿sí? Hubo un movimiento, la verdad que se movilizó bastante, digamos, en este periodo que nosotros estuvimos fuera del aire, y hay material para poder comentar, y bastante, digamos, ¿no? Muchos casos de violencia. Sí, eso es que no nos da el programa para nombrar la cantidad de mujeres asesinadas. Es el lado feo de esta cuestión. Bien, entonces te recordamos. Estalla Silencio todos los sábados de 15 horas. Perdón, de 13 horas hasta 15 horas vamos a estar juntos, ¿no? De acá hasta fin de año. Así es. Y es la cuarta temporada. Hoy recién estábamos discutiendo. La tercera, es la cuarta temporada. ¿Cuándo arrancamos? 2009. 2009 hicimos hasta diciembre y después tres más. Mirá vos. ¿Cómo pasaron los años, no? Sí, sí. Macarena, sí, yo estoy cada vez más joven para vos. Sí, Macarena en todo este año dejó sus anteojos. Bueno, vamos a presentar el equipo, sí, a ver completo si no sale siempre. Nuestro operador técnico. Guarda, porque es una incorporación nueva, lo trajimos de Ferro. ¿De Ferro? Sí, estaba jugando en la reserva y lo trajimos para la primera. Bueno, se suma al equipo, esperemos que todos los dos, si pinta levantarse de temprano, Walter Festa va a estar ahí. ¿Festa otro... no? ¿Cómo es? Walter Fuentes. Fuentes. Walter Festa es un muchacho que anda en el lance. Se me hizo un chascarrillo. Un acto fallido. Bueno, Walter va a estar del otro lado acompañándonos todos los sábados. Después Cecilia Amico en la parte cultural. Y musical. Y musical, sí. Que ahora, no sé, nos va a preparar algo que tenemos ahí para escuchar ya. Después Paula Cruz, que también es parte del programa, que dentro de un ratito se va a sumar. Y los tres que estamos siempre acá de este lado, Campo Sergio, Macarena Asís y Romina Segura. ¿Me olvidé de alguien? No, porque... Después hay un montón de gente que colabora. Colabora, ¿no? Mucho, claro. Con nosotros. Y los vamos a ir nombrando a lo largo del año cuando hagan sus intervenciones. Ya sea aportando con información, ¿sí? O alguna opinión, ¿sí? Guille Schneider. Noticia. También va a estar acompañándonos con algunos bloquecitos de historia. Ah, qué ¿sí? bueno. Así que después, más adelante, se va a sumar y te va a contar un poco lo que prepara todos los sábados para nosotros. Bueno, ahora Cecilia D'Amico nos preparó una música para darle como un poco de ritmo a este primer programa de Estalla Silencio y te vamos contando de a poquito toda la info que trajimos. Sí, Ceci, si escuché bien lo que me dijo Ceci, vamos a escuchar a Lila Downs. Sí, una canción que se llama Reina del Inframundo. Escuchen la letra porque es muy buena. Que las ánimas penas. solo me diera otra oportunidad. Como ese palo ciego que bebe de la tierra, el brillo de este vino, manjar del inmortal. Ya quiero levantarme, como es que tiembla tierra, oyendo ese mariachi que canta mi canción. La calle lleva polvo, el polvo que me vuelve al Chapo Popendero. Escuchábamos a la excelente cantante Lila Downs, mexicana ella, unos temas. Uno de los sorteos podría ser este último CD de Lila Downs. ¿Qué les parece? ¿Todo el CD completo? Sí. ¿No? Bueno, ¿no puede estar dentro del compilado o un CD completo? Puede, el CD completo, el último, está muy bueno. Cecilia D'Amico el año pasado lo estuvo comentando, que se llama Pecados, sí, y Milagros. No muy lo escuchamos bueno. Todo, así que hay que pasar un par de canciones, ¿verdad? Sí, y si la gente... Pueden votar en el Facebook. Dale. Me gustó. Sí, me gusta, se puede. Respuesta. Le damos la bienvenida de este lado a Paula Cruz, que acaba de incorporarse al equipo. Bueno, les agradezco. he pasado del otro lado del micrófono durante no todo el año. No es la primera vez. No, pero bueno, el año pasado fue más por teléfono, sí, o alguna que otra invitación, y me dediqué a disfrutar el programa desde mi casa. Pero bueno, como nunca me gané ninguna película, ni más que verdad, Paula, lo rogué y se enojaba, manipulé y demás, bueno, vine a ver si las puedo piratear, ahora claro. Bueno, de este lado por ahí sea más fácil. Igual el origen de las películas casi siempre es pirata, pero no importa, se puede repiratear. Sobre todo por quién las hace. Muy bien, vamos a empezar a charlar uno de los temitas que estuvo más candente este tiempo, que es el caso de Marita Verón, ¿no? Uh-huh. Conocido así por Marita Verón. Vamos a hacer una crónica del caso de Marita Verón, que no lo vamos a hacer por completo hoy, sino que te vamos a contar parte por parte, porque es muy largo la historia de Marita Verón, el antes y el después. Uh-huh. ¿Cómo era su vida? ¿Qué pasa cuando la secuestran? ¿Cuáles son los caminos que va a recorrer Susana Trimargo? Eso, todas claro, esas porque hay cosas... como dos, o sea, el después del secuestro ya la protagonista pasa a ser su madre. Que... Total. Y que es un camino muy, muy largo, ¿sí? No es tan sencillo. Y que, muy arriesgado. Claro, también. Muy arriesgado y muy burocrático también, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer Susana. Así que bueno, te vamos a ir contando de a poco quién era Marita Verón. ¿Y quién era Marita Verón? María de los Ángeles Verón era una típica chica educada en colegios religiosos. Su vida transcurría entre lecturas de diversas temáticas, admiradora del Che Guevara, con ansias de superación y de progreso. Disciplinada, muy confidente y con buena comunicación con sus padres. Tenía buena mano para el dibujo, la pintura, la escultura y estaba estudiando licenciatura en arte. Ajá. En la facultad conoció a su pareja, Damián Catalán, con quien convivían y tenían una hija, Sol Micaela. Había cumplido 23 años y había instalado un negocio que comenzó como despensa y se fue ampliando hasta un mercadito con amplia gama de productos. Como era metódica, continúa relatando su mamá, decidieron con su marido no tener más hijos hasta que la situación económica de la pareja se consolidara y pudiera ofrecer a sus hijos una educación y una formación esmerada. A la vez, una contención hogareña. Obviamente, como los anticonceptivos afectaban su salud por los antecedentes con corticoide, porque Marita Verón, recordemos que era asmática, resolvieron que se haría colocar un DIU, un dispositivo intrauterino. Fue a un ginecólogo y le explicaron los pasos preparatorios para la colocación del dispositivo. Tenía una vecina, Patricia Soria, que era enfermera de la maternidad, y le dice que no gaste dinero, ya que ella tenía un novio que era jefe de personal, un tal Miguel Ardiles, quien le recomendaría para evitar las largas esperas para ser atendido. Allí solo tenés que pagar 20 pesos, le dice la enfermera. A mí no me gustaba la idea, cuenta Susana, ¿no? Porque los hospitales públicos suelen ser deficientes en cuanto a los aspectos ginecológicos. Ella confía que todo saldría bien y también tenía en cuenta que el médico particular le cobraba 315 pesos. Y en la maternidad esta solo debía pagar 20. Claro, recordemos que esto fue hace ¿cuántos años? Era el 2002 o 2003, me parece. Claro, que todavía no estaba esa política del DIU gratuito y todo eso. Exactamente, tenías que pagar y obviamente, como acá dice Susana, las maternidades del hospital público... Sí, eran muy deficientes, no tenían nada. Eso, de hecho, hasta el día de hoy, ¿no? Mm. En algunos lugares suele pasar. Dice Susana que al final la convenció y fue a buscar a Ardiles. Él la hizo anotar con la enfermera, la atendió el médico Tomás Rojas, quien le indicó un Papá Nicolás y una radiografía de ovarios. La llaman para otro día y le dicen que tiene que llevar su documento de identidad para que se lo sellen. Cosa que me llamó mucho la atención, dice Susana. Incluso le dijo a Marita, la enfermera, que ella sabía su número de documento. O sea, que no era necesario que lo llevara. Aparte que te sellen. Claro. Pero esta insistió en que debía portarlo por cuanto debían sellarlo. O sea, vos lo tenés que traer igual porque lo tenemos que sellar, le dijeron a Marita. Yo no sé si ese era un detalle o toda la situación que a mí, dice Susana, me daba un mal presentimiento. Volví a insistirle a Marita, pero ella estaba confiada. Quédate tranquila, mamá, le dice. Cuando tenga que hacerme los estudios, vos me acompañás. Cuenta Susana. El día 3 de abril del 2002, nos levantamos a las 7 de la mañana y tomamos unos mates. Continúa el relato de Susana. Yo tenía que hacer unos trámites en la Caja Popular de la provincia de Tucumán y dejamos a Micaela, o sea, la hija de Marita Verón, con su papá, David. Y ella dijo que iría y regresaría en poco tiempo. Luego se ocuparía de los quehaceres de la casa. Se puso una remerita mía porque estaba un poco caluroso y ya no había llevado otra. Y llevaba un jean y unas zapatillas usadas. Salió en puntillas de pie para que no la escuchara su hija, que la seguía mucho. Y en la puerta me dio un beso. Hizo unos pasos, se volvió y me dijo: mamá, compré la tintura porque mira cómo tenemos las raíces. Es que nos teníamos el pelo la una a la otra. Me repitió: quédate tranquila que enseguida vuelvo, y se fue ligerito. Yo me quedé en el porche mirándola sin saber que no la volvería a ver nunca más. Regresé a las casas como a las 12:30, recuerda Susana Trimarco. Yo andaba en el centro y me sentía mal. Estaba inquieta, preocupada, así que apenas me desocupé, me tomé un remis y volví a mi casa. Cuando llegué, estaba David, jugando con Micaelita. No bien bajé del auto, le pregunté a mi yerno si había regresado Marita. Me dijo no y que tampoco había llamado por teléfono. Pensé que ahí nomás le habían hecho los estudios. Entré, preparé el almuerzo, pero tenía los ojos pendientes en el reloj. A las 14 llega mi marido y me pregunta por Marita. Le digo que no había llegado. Él se extrañó que no haya llamado a la casa o a su teléfono celular para avisar que tardaría. Ya estábamos todos preocupados. Sirvo la comida, pero mi marido dice: no voy a almorzar. Me voy ya a la maternidad a ver qué pasa con mi hija. Tengo un mal presentimiento. Algo le ha pasado. Algún accidente, alguna cosa. Tomó las llaves del auto, se fue. Fue a la maternidad y preguntó por los consultorios, pero todo estaba cerrado. Se volvió a las calles para ver si la encontraba por la calle a Marita, pero no encontró nada. Vuelve a la casa y me dice: ya vamos, presiento que algo malo le ha pasado a mi hija. Entonces me puse a llorar y volvimos los dos a la maternidad. En la casa quedaron David con Micaela, por si acaso Marita regresaba, para que la casa no esté con llave. En la maternidad comenzamos a recorrer todo, que es como un laberinto, una zona de consultorios, pero estaba todo vacío. Hablo con el personal de seguridad y pregunto por el jefe de personal, el señor Ardiles. Entonces el hombre me pregunta: ¿quién me dijo a mí que era jefe de personal? Yo le respondo que él había dicho. No, me dice, el hombre es solo un personal de limpieza acá. Pero en esos momentos no está. Le expliqué la situación y me dice que era imposible que estuviera allí, pues ya todo estaba cerrado y no quedaban médicos, ni enfermeras, ni ningún personal. Entonces comenzamos a dar vueltas por el parque, por el lado de la maternidad, por las calles adyacentes y nada. Volvimos a casa y no teníamos noticias. Decidimos ir al barrio donde vivía Marita y hablar con la enfermera, Patricia Soria, para ver si sabía algo. Ella la había mandado a hablar con ese tipo y él era el último que había estado con Marita. Pero nos cansamos de llamar a la puerta y en la casa no había nadie. Cuando regresamos a casa le digo a mi marido que vamos a denunciar el caso a la policía. Él me dice que vamos a los hospitales a ver si había tenido algún accidente. Finalmente fuimos a la policía. No nos quisieron tomar la denuncia. Nos dijeron que había que esperar 24 horas, que podría haber ido a alguna parte por sí sola. Pasaban las horas y nosotros seguíamos en la búsqueda. Hablábamos por teléfono con las amigas de su grupo más íntimos y ninguna había llamado ni había tenido noticia, tampoco los familiares. Volvimos a la policía y exijo que se me tome la denuncia. Luego va mi marido con el esposo de Marita y a él le toman la denuncia. Después voy yo y hago otra denuncia como madre y seguimos buscando. Entre familiares y amistades, eran más de 50 personas movilizadas con vehículos. Y mi marido me pasó una semana sin dormir buscando con el comisario Sánchez, que era el de la comisaría donde pusimos la denuncia. Comenzamos a hacer afiches con la fotografía de Marita y los pegamos por toda la ciudad. Fuimos a los médicos, no dejamos ni un rincón en Tucumán sin revisar. Marita se llevaba bien con todo el mundo, con sus amigas y tanto con los varones como con las mujeres. La querían muchísimo. Mi hija, una chica muy sociable, muy encantadora, muy así agradable para conversar. Yo, por ejemplo, le decía, mira, hija, no conversé con cualquier persona, vos no contés de tu cosa, pero yo también lo decía así de como un consejo de madre. No nunca así pensando mal de la gente, de las personas, ¿no? Que le puedan hacer algún daño a mi hija. Yo siempre he sido una mamá así muy de cuidarlos mucho, pero siempre les puse un límite de las cosas, ¿no? De darles con lo justo, de cocinarlos, de cocinarles lo que ellos querían, de acompañarlos y todo eso, pero no sabían cómo decirme porque yo siempre le dije a ella qué es lo que quería para ella, qué es lo que quería para mi hijo, que se case, que tenga un traje de novia, que todas esas cosas que todas las madres nosotros queremos, ¿no es cierto? Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estás en silencio. Gracias a Walter Festa ahí que está operando la producción del otro lado. Está haciendo una changuita. Está haciendo una changuita. Es copado al final, ¿viste? Bueno, recién escuchábamos este relato que cuenta, ¿no? Susana Trimarco, que es un poco el antes y el momento, ¿no? Donde secuestran a Marita Verón, un poco como era la vida de Marita, que tenía una hija, vivía en pareja, estudiaba arte. Tenía un emprendimiento de un negocio con su pareja, y bueno, y cómo es que comienza, ¿no?, el entramado este de su secuestro y desaparición. Tiene que ver con la maternidad, ¿no?, que ella tenía una vecina que era enfermera, que le ofrece a través de ella realizarse unos estudios a menor costo con un miembro de la maternidad que quedaba cerca de su casa. Ella accede, obviamente, porque esto que hablábamos un poco anteriormente, que las maternidades públicas, sobre todo de las provincias, tienen muchas falencias, ¿no? De hecho, acá también, no solamente en el interior, tienen muchas falencias y carecen de recursos. Entonces ella también, como se encontraba en una situación un poco... económica un poco baja, decide acceder, ¿no?, a este médico que le ofrece la enfermera, la vecina, ¿no? Sí, que es un supuesto jefe que termina siendo un empleado de mantenimiento en realidad. Exactamente. Bueno, y ahí es cuando ella ese mismo día va a hacerse el estudio, es cuando no aparece nunca más, ¿no? Sí, y otro componente raro que le piden que lleve su documento para firmar. Exactamente, y eso es algo que Susana da testimonio de esto, que Marita le cuenta, ¿no?, a Susana que le habían pedido el DNI para el siguiente estudio y ella le dice que no era necesario, que ya se acordaba su número de documento. Y le dicen que no porque ellos con ese documento le van a sellar el Papa Nicolau que le van a hacer. Sí, por ahí me parece que es importante resaltar, digo, cuando hacemos memoria ya pasaron 10 años del caso de Marita Verón, y que realmente fue uno de los casos testigos que hizo que un poco se empiece a discutir este tema de la trata en nuestro país. Y no se veía como algo, hasta se les sigue a uno hoy por ahí llamando trata de blancas, como uh-huh. si fuera un delito antiguo relacionado con la esclavitud. Y, digamos, hoy vemos que es una cuestión cotidiana y por ahí hay muchos más mecanismos de alarma, ¿no? Ante ir a una entrevista de trabajo o esto de que te pidan el documento. En ese momento, la verdad que creo que lo último que podía imaginarse Marita, su familia... era esto, ¿no? Que podía terminar en un secuestro y en una situación de trata. Sí, igual. Que quizá todo el impacto mediático y todo lo que tuvo este caso tiene que ver con que Marita sale de la media y el estereotipo de las chicas que suelen elegir los tratantes. Porque es una chica preparada, que tiene una familia detrás que iba a tratar de rastrearla, que estudiaba. Digo, siempre se apunta a chicas de estratos más bajos. Claro, eso es lo que iba a decir, que justamente el caso de Marita Verón es un antes y un después. ¿Por qué? Porque claro, no es que surge la trata de personas con el caso de Marita Verón. Eso es anterior a Marita Verón, pero justamente no tenía la difusión, ¿sí?, el conocimiento que tuvo el caso de Marita Verón, porque afecta a los sectores más vulnerables, donde no tienen el alcance que tuvo... La visibilidad, ¿no? Exactamente, que después tuvo el caso de Marita Verón. Sin desmerecer, digamos, el aguante y el empuje que tiene su mamá, digamos, porque no cualquiera hace lo que hizo esta mujer tampoco. No. Sí, y creo que también, bueno, esto, ¿no?, de que un montón de causas caratuladas como fuga de hogar hace claro. muchos años, digamos, las familias mismas no tomaban dimensión y pensaban, digamos, con antecedentes por ahí de situaciones de violencia o de problemas familiares que hicieron que las familias tampoco salieran a la búsqueda. Pero digo, creo que realmente socialmente estamos tomando conciencia de la magnitud de esta problemática en los últimos 10 años. Tal cual. Sí, justamente por eso es un antes y un después, porque hay un montón de cosas que cambiaron ya. Esto de las denuncias, ¿no?, que te tienen que pasar tanta cantidad de horas porque si no se fue de la casa, ¿no? Hay un par de cosas que deberían cambiar. Para esto, nosotros trajimos esto para compartir porque este año comenzó el juicio a los 13 imputados, ¿no? si no acá me corregís, Campo Sergio. A los 13 imputados que están involucrados en el secuestro de Marita Verón, y trajimos un audio para compartir con vos, que hablamos un poco, ¿no?, de esto de quiénes eran los que estaban involucrados, y ellos te cuentan un poco su mirada, ¿no?, del caso de Marita Verón. La verdad que para mí es muy triste cada año que pasa de no tener la Marita, es una agonía. Que el día 3 de abril del año 2002, en horas de la mañana, personas a determinar, entre ellos Víctor Ángel Rivero, por encargo de María Jesús Rivero, interceptaron a María de los Ángeles Verón, trasladándola a los domicilios de Manzana B, Casa 7 del barrio Feput de esta ciudad, donde Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González la tuvieron privada de su libertad hasta que la enviaron a la ciudad de La Rioja para que ejerza la prostitución. Siempre fuimos hacia la trata de personas. Me parece fabuloso que la señora Trimarcos luche contra la trata de personas, pero tal vez su hija está ajena a una trata de personas y tal vez ha perdido el tiempo. Más allá de ayudar a rescatar chicas de los protíbulos, yo no escuché nunca que la señora Trimarcos me hiciera a mí responsable. Ella se lleva por lo que dice el señor Nieva, entonces el señor Nieva, quien hay que preguntarle, tendrá que declarar el por qué pretende acusarme o involucrarme en este hecho. La investigación ha sido una investigación equivocada. ¿Por qué queda usted involucrada? ¿Por qué Fátima Mancilla la involucra en este juicio? Es una chica mitómana, es una chica mentirosa. Llegó a mi casa diciendo que era abusada por un tío, de que era maltratada por la madre. Y yo siempre le dije a ustedes que a Marita yo la busco con vida. En la noche mi canción de ausencia, oigo tu voz de nieve y de cristal. Todo te nombra cuando estoy tan sola, pero te siento aunque no esté. Bueno, acabamos de escuchar el audio acerca de las distintas voces que se están dando en este momento en el juicio. Vamos a recopilar un poco de información acerca de la causa. Como vos bien habías repetido, son 13 los imputados por la causa de desaparición de Marita Verón, que se sucedió el 3 de abril del 2002. ¿Sí? En la actual causa van a declarar más de 150 testigos. ¿Quiénes son los principales imputados? Víctor Ángel Rivero, María Jesús Rivero, Gonzalo José Gómez. Estos son los tres, ¿sí?, que tienen como carátula, lleva su causa, ¿sí?, privación ilegítima y agravada de la libertad y promoción ilegal de la prostitución. ¿Quiénes son Víctor Ángel Rivero, María Jesús Rivero y Gonzalo José Gómez? Son los que secuestran esa noche a Marita Verón, ¿sí?, y la llevan a la casa a los otros dos imputados, que son Andrés Alejandro González y Natalia Melheim, que es una de las que estaba hablando acerca, digamos, de su inocencia. El caso de Natalia Melheim es muy curioso porque ella misma fue, digamos, víctima de trata, ¿sí? Después se metió en el negocio, ¿sí? Se casa con su expropiador, ¿sí?, y empieza a ser parte de este circuito de trata ilegal de personas, ¿sí? Ellas lo mantuvieron cautiva, ¿sí?, en la casa una vez que la secuestran a Marita Verón, y a Marita Verón desde la casa ahí de Tucumán, en donde la tenían, la mandan a unos prostíbulos de La Rioja. Hasta ahí sigue, digamos, las pistas de la madre, en donde yo había escuchado en una conversación que tiene con el programa Perros de la Calle, ¿sí?, que ahí estuvo 15 minutos de encontrar a su hija, y una de las chicas, de las 15 chicas liberadas de ese prostíbulo en La Rioja, les dijo, bueno, si hubiese llegado 15 minutos antes, usted encontraba a su hija porque la sacaron. Previa llamada policial que advierte sobre, digamos, el allanamiento a este prostíbulo, Marita Verón es sacada, digamos, por sus captores. Los que lo siguen, sí, por privación ilegítima de la libertad, son los dueños del prostíbulo de La Rioja, son María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez, que le dicen el Chenga, González José Gómez, Carlos Alberto Luna, Humberto Juan de Robertis, Mariana Natalia Bustos, Domingo Pascual Andrada y Cintia Paula Gaitán. Estos son, digamos, los 13 imputados que tiene la causa por los que se sigue por la desaparición de Marita Verón. Es interesante, digamos, escuchar a la madre en los juicios. La madre la busca con vida. Lo último que dijo, las esperanzas de ella no se pierden, digamos. Sabe, nosotros no sé qué podríamos decir al respecto, ¿no? Una madre debe sentir que su hija está viva. Ella estuvo cerca de encontrarla y, bueno, Obviamente que en Tucumán hay una connivencia, se ve muy grande entre la justicia y este tipo de negocios. Tal es el hecho, digamos, de que no la pudo encontrar porque la policía advierte sobre este tipo de allanamientos. Incluso el antiguo gobernador, ella comentaba de que tenía que dormir en la calle para que conseguir una cita con el gobernador enfrente a la plaza de gobierno de Tucumán, ¿sí? Y nadie le daba bolilla, ¿sí? Recién en el 2003 ella comentaba que quien la recibe por primera vez como autoridad fue Néstor Kirchner, ¿sí? Cristina Kirchner todavía no la recibió. La crítica que se le había hecho en su momento era que si había un Roger Waters, también podría haber una Marita Verón, ¿no? O una Susana Trimarco para recibir. Me pasa que, bueno, indudablemente acá hay sectores, en Tucumán hay sectores políticos enquistados que son bastante turbios como para poder dar una justicia cabal, digamos, a este asunto. Está, digamos, muy viciada. Después tienen otra de las imputadas que estaba hablando en el audio, es una empresaria, ¿sí? Que se llama María Jesús Rivero, que incluso María Jesús Rivero es quien aporta dinero, digamos, a la fundación que tiene Susana Trimarco para luchar contra la trata. Y la excusa a Susana Trimarco, esa es la que dice que la hija de Marita Verón no es víctima de una red de trata, ¿sí? Como que ella ya no pertenece, digamos, a ese circuito. Y después la acusa, dice, ¿por qué nos buscan a ella? En el audio, bueno, no lo dice, pero ¿por qué la buscaban a ella? Dice, cuando la acusa a la madre, a Susana, le dice que, bueno, ella recibió mensajes desde el sur, desde Santa Cruz, que en un prostíbulo se había visto a la hija, ¿sí? Y ella nunca hizo nada por eso, decía, esta mujer la acusaba en el juicio a Susana Trimarco. Como podrás ver, digamos, la causa es un entrecruce, digamos, de acusaciones. Se enturbia un poco, no se entiende muy bien, digamos, quiénes son los actores comprometidos, porque los actores comprometidos acusan a la víctima, ¿no? ¿Sí? Como que no, el caso de la empresaria esta es bastante grosero. Sí, lo que pasa es que, digo, me parece que estamos hablando de una problemática muy, muy compleja. O sea, desde las raíces, esto decíamos, cómo muchas chicas terminan cayendo, chicas y mujeres grandes, terminan cayendo como parte de las redes de trata, pero también por las raíces profundas que tiene de todas estas complicidades del poder político, de las policías, de empresarios que, digamos, también contratan a estas chicas para sus fiestas. Y bueno, y de muchos funcionarios judiciales que ha habido otros casos, digo, por ahí Tucumán lo tomamos como un caso testigo, sí. Pero la verdad que en todo el país está esta problemática está muy arraigada. Y donde ve eso, muchas chicas dicen, ¿cómo voy a denunciar cuando es el comisario, claro, el que viene a recaudar en el prostíbulo donde yo estoy? Digamos, es la verdad un problema muy complejo que eso. Tres imputados evidentemente no reflejan tal cual toda la complicidad institucional que hay detrás de este tema. Incluso, fíjate lo que es la desconfianza, digamos, de las víctimas que están, digamos, al momento de hacer el allanamiento en ese prostíbulo riojano, tuvieron que ir el padre y la madre, digamos, Susana Trimarco con su marido, a buscar, digamos, a los policías más responsables, o sea, a los que ellos conocen, ¿sí? Porque no les podían decir a cualquiera que iban a hacer un allanamiento. Entonces tuvieron que hacer esa movida, ¿sí? El padre de Marita Verón murió hace 2 años sin poder encontrar a su hija, ¿sí? Y tal es el caso, digamos, de muchas mujeres. Fernanda Aguirre, la mamá, creo que también de Entre Ríos había fallecido, si no me equivoco, ¿sí? Sin poder encontrar a su hija también, ¿no? Bueno, vamos a cortar un poco con este aire, que es lamentable, pero es lo que pasa, pero vamos a escuchar una canción y volvemos. Esto se convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena, solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer. casa nueva, donde corta el brillo de la noche desde tu ceguera. ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentada por el resto de mi vida? Cuando la novela se descargue de todo, estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario, si no conseguía macho el butón del barrio. ¿Qué hay de este barrio? Hay en la noche un grito y se escucha lejano. La voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer. Bueno, volvimos al aire. Sí, tenemos. ¿Qué hora es ya, Macarena? ¿Me puedes decir la hora? No sé, no me rijo por 1:49 de la tarde, sí. Mientras estás escuchando Estalla Silencio por el aire de FM Moreno, vamos a leer algunos mensajitos, ¿sí? Bien, por ejemplo, la comunicación a nuestro celular, 15-6154-0359, dice: Hola. Uy, se me fue. Lindas vacaciones las suyas, ¿eh? Besos. Pablo. Lo que pasa es que somos todos docentes, nos tomamos 3 meses. Tres meses, Pablo. Bueno, yo no, pero estoy queriendo entrar. Vení con nosotros, que yo quiero está decir la puerta algo. Abierta. La incorporación es la más profesional del grupo. Exactamente. Quiero decirlo. Ay. Pero nosotros la vamos a pervertir. Sí, yo sí, quiero... sáquenme un poco la seriedad, sí. Porque... Yo quiero aprovechar para mandar saludos que nos están escuchando del otro lado vía Facebook a Guadalupe Salvaña y Agostina Sulpici. ¡Agostina! Bueno, Guadalupe también, pobre, porque también. Bueno, traje para compartir con ustedes la radiografía del machismo argentino. ¿Qué yo qué? No, dije machismo. ¿Cómo tenemos? Gracias, tenemos Macarena. Esta radiografía parcial, en realidad, porque es una encuesta que se hizo en 1000 hogares. Ay, te iba a decir como, ¿pero qué? ¿Trajiste la radiografía? Traje la radiografía ósea. Sí. Uy, Macarena, tenés los tobillos quebrados, mirá. Sí. Fíjate la radiografía. Los datos de que surgen de una encuesta nacional de la consultora Ibarómetro, que se hizo a 1000 hogares, como decíamos, por teléfono en todo el país. Vamos a ver algunos de los resultados de esta encuesta que, como decimos, es parcial porque son 1000 hogares, no quiere decir... las encuestas suelen ser azarosas, porque por ahí te tocaron los 1000 más machistas del mundo y te olvidaste de llamar a la casa de Sergio, por ejemplo, que te hubiera dicho otra cosa. Exacto. Igual no tengo teléfono. Bueno, por eso la gente como Sergio no tiene ni voz ni voto en este país y bueno, y consultan a la gente que tiene teléfono de línea. Por eso decimos que es parcial. Desde ya invitamos a que los oyentes y las oyentes contesten estas preguntas y digan lo que piensan, ¿no? El 47% de los argentinos y argentinas percibe que en general las desigualdades entre mujeres y hombres es muy o bastante grande. ¿Sí? Ahí ya tenemos ¿qué un cosa? Dato. La desigualdad. Ah. O sea que hay diferencias. ¿Sí? Las mujeres son las que tienen la mirada más crítica, por supuesto, a la hora de pensar sobre esto, porque somos las que la sufrimos, ¿no? Únicamente el 5,4% del total considera que no hay desigualdades, digamos. O sea, de 100, solamente 5 piensan que no existen las desigualdades, el resto que sí. Casi el 50% de los varones cree que las desigualdades son menores que hace 10 años, ¿sí? O sea que en este campo habríamos avanzado y estaríamos mejor eso? Que hace 10 años. El 50% dice que sí, que estamos mejor que hace 10 años. En cambio, las mujeres no tienen esa misma mirada tan optimista. Solo el 37% considera que el panorama mejoró. ¿Ustedes qué piensan, chicas? ¿Mejoró o no mejoró? Y es como una chacarera, yo creo, ¿no? Como que avance y retroceso. Es difícil dar una respuesta así como... ¡Qué metáfora! Así. Muy groso, integral, porque digo, si bien en un montón de aspectos, recién hablábamos del tema trata, hay una mayor conciencia social, se logró una ley que tiene sus deficiencias, pero la lucha, un montón de organizaciones, y saliendo a la calle se empezó a dimensionar este problema, y con la violencia pasa lo mismo, se han logrado un montón de avances, pero siguen muriendo mujeres quemadas. Sin embargo, el noticiero te llena de noticias. O sea, más allá de la función que tiene, ¿no?, el noticiero de esto. ¿Podríamos decir que estamos mejor en el tema de visibilización? Sí, yo diría que sí. Ahí sí, pero en cuanto a soluciones prácticas, me parece que estamos en un impasse. A largo plazo, por ahí. Claro. Con esto es una política a largo plazo. O sea, todo es como más para hacer tipo parches, ¿no? Y acá sí, parece... y que tampoco es solo generacional, ¿no? Porque así no, como vemos, eso no es, bueno, nuestras abuelas, nuestros abuelos, sino también en los jóvenes. Es como una cosa que se da. Cual. Todavía conviven, digo, me parece, avance en los derechos, avance en la conciencia, pero mucha naturalización y banalización de esto de la desigualdad de género. Por ahí cambian los paradigmas de desigualdad. Porque te dicen, bueno, pero tu abuela no podía ir a la playa con una malla. O no podía, sí. O no podía votar. Lo que sea, pero bueno, hay otras cosas que reemplazan eso. Uh-huh. Es un debate muy largo. Pero bueno, hay un dato muy, muy curioso y muy importante sobre esto. Que si bien la mayoría reconoce que hay desigualdad, el 32% piensa que estas desigualdades son en términos de injusticia. El otro resto piensa que son naturales. Uh-huh. Y eso es peor. O sea, no es optimista, digamos. Porque el 45% piensa que la desigualdad significa diferencia vinculada a cuestiones biológicas, no a injusticias. Uh-huh. Entonces vemos, sí, la sociedad tiene la cabeza más abierta porque reconoce la desigualdad. Pero si reconocemos la desigualdad en biología, estamos peor que hace 100 años, digo. ¿O no? No sé, por ahí. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Necesito una afirmación que diga que no estoy divagando, pero me parece grave esto. No, porque ¿cómo sería? A ver, pero materialicémoslo. ¿Cómo sería una igualdad en biología? Y como que, o sea, las mujeres están más tiempo en casa y ganan menos dinero porque biológicamente están más preparadas para ser mamás. Claro. Sí, creo que ahí, eso, el mandato de la maternidad es ese como... Ese es el más fuerte que ahora vamos a ver cómo es la aparece. Madre de todas las batallas. ¿Sí? Muy bien, ahí se entendió más. ¿Sí? Bien. Ahora viene el tema del hogar y la cocina, que parece algo gracioso, pero es lo que más latente está en todas nuestras prácticas sociales, y me hago cargo de que también la reproduzco, porque es algo que está tan en el inconsciente social. ¿Tendrá que ver con que tenemos los dedos más finos y nos entra mejor adentro el vaso o algo así? Bueno, entonces habrá que ensanchar los vasos. Eso sería una cuestión biológica que determine la distribución de roles. Claro. Mirá mis dedos, también entran en los vasos. Con respecto... al modelo familiar y de pareja ideal. Walter Festa también, ¿sí?, dice que sus dedos... Walter Festa, pobre. Los dedos de Walter son un racimo de otra cosa, mirá lo que son. Me está quitando toda seriedad esto que es tan serio. A ver, el modelo familiar y de pareja, para el 50% de los encuestados y encuestadas, el esquema más adecuado, siempre estamos hablando de las palabras, ¿no?, es aquel en que el hombre y la mujer trabajan lo mismo, los dos se ocupan por igual del hogar y los hijos, cosa que sabemos que no ocurre. Porque llegamos de trabajar la misma cantidad de horas que el hombre. ¿Y qué pasa en la casa? ¿Es igual la distribución de tareas? Pero a veces no es igual la distribución de tareas. No esto porque está la opresión del género, sino porque a veces nosotras mismas ejercemos... Lo reproducimos. Sí, no, deja que ¿y de yo dónde lo viene eso? Claro. Sí, no, ya sé que obviamente que es algo cultural y demás. Pero digo, una misma no es que se sienta a mirar tele y dice, que se pudra todo. La culpa, ay... ¿Quiénes nos paramos a levantar la mesa? Claro. ¿Está mal vivir con los platos sucios y el piso sucio? Yo creo que no. Bueno, porque piensan así los hombres, una se levanta y por la eso lava. No limpiamos nada, digamos. Claro. Es otro problema, Toby. Es el problema de la limpieza. Bueno, el 32% elige que la mujer trabaje menos y se ocupe más del hogar y de los hijos. ¿Sí? Esto es el 32%. Es la segunda menos, mayoría. Que trabaje menos. Las dos cosas. Claro. Podría ser igual trabajar menos y ganar igual. Igual, yo te puedo dar unos consejos de cómo evitar, digamos, limpiar menos. Por ejemplo, cuando vas a cocinar no uses plato, comé de la olla. Y ya ahí te estás ahorrando lavar platos, por ejemplo. O platos descartables. O platos, pero ahí no, viene plato usado. Pero plato son, usado caros, también. Son caros. Son caros. Tenés y que contaminan. Andar comprando a cada rato. Comé de la olla. Simple. Todo de la olla. Somos cinco los cinco comiendo de la olla. Bueno, y en ese caso, ¿el hombre lava la olla? No, después hacemos piedra, papel o tijera. Bueno. O sea, lo mónico. Me parece mejor igual. El 16,5, o sea, la tercer parte de los encuestados, o sea, el tercero en cantidad de votos, prefiere el modelo más tradicional, donde solo el hombre trabaja y la mujer se encarga completamente de la tarea doméstica y los hijos, ¿sí? Pero también sobre esto hay un dato curioso, que es que entre los que eligen esto, que la mujer solo se quede en casa, los jóvenes solo el 4% dice eso. Ah, mira. Y solo el 6% en Capital Federal dice eso. El resto lo dicen en las provincias. O sea, esta encuesta, como hablábamos antes fuera del aire, tiene una visión como muy abierta desde la Capital Federal. Como que en Capital Federal los hombres son muy abiertos y... Pero me parece que es una cuestión más teórica igual, ¿eh? No sé si en la práctica todos los hombres de Capital Federal lavan los platos y están de acuerdo con que la mujer trabaje lo mismo y... No, no sé. Tienen su criada, su sirvienta, en mejor de los casos. Todavía para casi 6 de cada 10 encuestados y encuestadas, el rol más importante de la mujer, ¿cuál es? Cuidar de su hogar y cocinar para toda la familia. Esta idea tiende a tener menos adhesión a medida que aumenta el nivel educativo. Por último, ya me voy. Dale, no te vayas. No, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar. Déjalo para la próxima. Antes de irnos a la tanda, sí, les voy a leer un mensaje, ¿sí? Que dice: mirá si han avanzado que en este programa hay 3 mujeres y un varón. Pobre hombre, sojuzgado. ¿Qué otra cosa que estar de acuerdo con el aquelarre de este programa? Gracias, Pablo. Bueno. Vamos a la tanda y seguimos ahí. Nos falta una hora de programa. Hasta las 15 horas vas a estar con nosotros. Hasta el sábado que viene. No. Ah. 2 hombres, che. Porque una mujer... Porque una mujer defendió su derecho. FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. MK. Sonido e iluminación. Eventos, fiestas, bandas en vivo, sonido profesional, grabaciones en vivo. MK, sonido e iluminación. 460-0276 o 15-3071-0470. MK, iluminación. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. Colegio EOS. eos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Qué nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer. Volvemos al aire de Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno, siendo las 2 y 5 de la tarde. Estábamos escuchando a Macarena antes de la tanda, ¿sí? Que estaba hablando de la radiografía del machismo argentino, ¿sí? Donde el 60% de las personas encuestadas, sobre un total de 1000, si no me equivoco, ¿no? Sí. Consideran que el entorno es machista. ¿Qué más decía la... Sí, para encuesta? Repasar un poco. El 60% considera que el entorno es machista y que hay desigualdades. Pero habíamos dicho que había un dato bastante grave y curioso, que es que solo el 32% de ese 60% que cree que hay, que hay desigualdad, considera que esas desigualdades son productos de injusticia. La mayoría piensa que son desigualdades que vienen de un orden biológico natural, ¿sí? Y eso decíamos que era preocupante, porque, digamos, como quisimos construir a lo largo de este programa, hablamos de construcciones culturales, ¿no? Los roles están asignados socialmente y uno los reproduce por, a veces, por imitación, por tradición, y son pocas las veces en que uno se cuestiona por qué está haciendo lo que hace, digamos, o por qué cumple el rol que cumple. Y evidentemente esto prevalece, porque solo el 32% piensa en términos de justicia. Ajá. La gran mayoría piensa que son desigualdades, se podría decir, naturales. Si yo, en cuanto a las desigualdades que se pueden llegar a suscitar, digamos, dentro del campo, yo creo que en política está el mayor ejemplo de que se ha avanzado un montón. Obviamente que hay una ley de cupos, por ejemplo, que es la del 30%, que hay que tomarla, digamos, o problematizarla si es un piso o es un techo, ¿no? Para poder acceder a los... A la igualdad. O sea, hay desigualdad en cuanto a eso, porque te hayan dado el 30% no te dieron el 50-50, como diría el compañero. No, y aparte ya la desigualdad surge en el que hay que hacer una ley para que pase. O sea, no pasa naturalmente. ¿Entendés? Uh-huh. Ahí ya se ve la desigualdad, porque sí, te lo tuvieron que bajar de arriba para que pase. Sí, igual, bajar de arriba, o también hubo sectores que la pelearon, ¿sí? Digo, se puede ver como un avance parcial. El problema es que también hay que cuestionar que haya mujeres en cargos políticos no significa que haya menos patriarcado, que haya representatividad. O menos machismo. Tal Recién cual. Hablábamos de eso. No solo los hombres son los que portan y transmiten la desigualdad de género, sino que es una sociedad. Uh-huh. Y después se dan casos como el de Castells, fue, ¿no? Como la cuestión formal de que vaya una mujer en la lista para que después renuncie. Bajarla y ir él. Digo, es complicado. Es complicado. Con el tema de la política, yo hablo más que nada de la política porque, la imagen visible del país, digamos, como gobierno es una mujer, tenemos ministras mujeres, ¿sí? Después está el tema de discutir si están haciendo bien o no las cosas. Pero, digamos, arriba llegaron. Ahora, el tema del 30% es un tema que hay que discutir, digamos, darse un sí, poco. Sí, pero el de... hecho de que llegamos arriba, ¿da representatividad al conjunto de las mujeres? Claro, eso es la discusión que hay que plantearse. ¿Garantiza perspectiva de género en lugares de poder? Claro. Yo creo que no garantiza, que hay casos y casos, hay situaciones. Tal cual. Creo que lo que se ha garantizado por ahí es esto de visibilizar más, desde lo discursivo, el salón de las mujeres, que quiero policías que me cuiden mujeres, que la ministra de seguridad es mujer, bien, desde lo discursivo sí, ahora en los hechos, pero es como decíamos, va a ser un proceso muy lento y muy hasta generacional, se podría decir. Antes que comience, Maca, si querés opinar, sí, podés hacerlo mandando un mensajito al 1561-5403-59, repito, 1561-5403-59, o al Facebook Estalla Silencio. Muy bien. Nos queda el último punto, que es el que tiene que ver con el ámbito laboral, ¿sí? Que es bastante también introvertido. Uno de cada dos entrevistados, o sea, la mitad, advierte que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo puesto de trabajo, ¿sí? Pero el 54,5% de ellas y apenas el 41% de ellos considera que sea esta situación. O sea, las que son más conscientes de eso son las que lo viven, que vivimos, que somos las mujeres, ¿sí? De todas formas, la mayoría de hombres, o sea, el 58%, y mujeres, el 73%, cree que ellas enfrentan más dificultades que ellos para acceder a puestos directivos en empresas o instituciones. El famoso techo de cristal que hay cuando uno llega a trabajar en empresas importantes o en cargos importantes. Los cargos directivos siempre hay que remarlos, sí, digamos, el triple que un hombre. Eso es lo que se ve. El 21% de los varones que responde que ellas tienen menor capacidad o menor preparación, que por eso pasa. El 21% de los hombres dicen eso. Solo un 5% de las mujeres optan por esa respuesta. O sea, solo 5 de 100 dicen que sí, tenemos menos capacidades. Sin embargo, el 21% de los hombres dicen que tenemos menos capacidades que los hombres. Igual ahí también sería bueno distinguir entre capacidad y preparación. Tal porque... cual. Otra vez, capacidad de, es como si estamos en condiciones, si podemos hacerlo, si nos da la cabeza, para decirlo en términos. Y en cambio la preparación, yo coincidiría en que también hay menos preparación desde lo cultural y desde lo educativo en relación a que las mujeres ejerzamos lugares de poder y demás. Porque tiene que ver con que la preparación exige tiempo y dinero, que muchas veces las mujeres nos hacen invertirlo en ocuparnos de la familia, en hacernos cargo de los hijos, en un montón de cuestiones. Por ahí, mientras una mujer está criando a su hijo, un hombre pudo haber terminado una carrera universitaria, quizás. Y de ahí parte esa desigualdad. Las mujeres adjudican gran relevancia el hecho de que el entorno laboral está dominado por hombres que no confían en ellas. Eso dice el 42% de las mujeres. Y también a que disponen de menos tiempo debido a las cargas familiares. Esto que decíamos, hay que cuidar a los pibes, hay que estar en la casa. O sea, no se puede hacer las dos cosas bien, por lo menos. ¿Sí? También se advierte mucho que el efecto esto de la capacidad tiene que ver con un efecto presidencia de la nación. O sea, como que el cargo de Cristina Kirchner demostró que sí pueden tomar lugares de poder. Muchos encuestados están influenciados por eso y lo admiten. Dicen que ven eso como una prueba de que hay capacidad. Nosotros Quizás si no hubiera pasado eso, hubieran contestado otra cosa. Nosotros habíamos comentado acerca de un libro que se llamaba Las Jefas, en donde se planteaba esto de los cargos directivos, que se había hecho un estudio en empresas transnacionales, ¿no? Y había muy pocas mujeres ejerciéndolos. Y a las mujeres que los estaban ejerciendo le preguntaban si lo hacían con una desde una perspectiva de género, o sea, tomando como conciencia de que su llegada ahí es producto de luchas, digamos, de mujeres. Y muchas de las encuestadas, consideraron que no, que es por habilidades particulares. Entonces ahí decía, bueno, en una empresa, y te van relatando, en una empresa vos le tenés que pisar la cabeza al otro, bueno, y todo. Bueno, y ahí pero aparece... nunca lo percibían como, digamos, un logro del conjunto, sino como algo individual. Y también aparece este prejuicio de la supuesta ultrasensibilidad de la mujer, como que la mujer no podría ser imparcial al tomar decisiones y siempre estaría regida por esta maternidad biológica latente que hace que quiera proteger, que sea más, digamos, menos inflexible que lo que debe ser alguien que está en un lugar de poder, que debe discriminarse con capacidades y no tener vínculos afectivos, ¿sí? El 54% considera que las mujeres están menos dotadas de imparcialidad. Menos dotadas de imparcialidad. De imparcialidad. O sea, que las decisiones que toman las mujeres están regidas por lo pasional y los sentimientos. Y otra vez, ahí yo creo que los insultos hacia un jefe nunca deben ser los mismos que hacia una jefa y aparece pobre la mamá de la jefa y pobre sus genitales, ¿no? Y su ciclo menstrual y sus relaciones sexuales todo, y demás, digamos. Todo. Bueno, sí, en el caso de la presidenta lo vimos claramente. Aparte es todo una, el tiempo, volvemos, de... nos guste o no como gobierna. ¿A dónde van dirigidas las críticas? Aparte es una discusión... Nunca las obras de gobierno, van dirigidas a sus aspectos personales. Con respecto a la parcialidad, esa discusión epistemológica, la objetividad. ¿Qué? ¿Existe o no existe? No, lo parcial o lo objetivo. O sea, lo parcial sería, bueno, qué sé yo, el tipo se supone que está ahí arriba porque es alguien porque se justo lo ganó para tomar decisiones, digamos. Claro. ¿Y cómo las toma las decisiones? Y las toma, digamos... con un compromiso de justicia, bla, bla, ¿no? Sobre todo cuando o sea, elige a la como secretaria. Como que es objetivo su decisión. Digo, ¿qué tipo? Para mí la parcialidad no existe. Claramente. Bueno, para cerrar con esta encuesta, ya cierro. En todas las respuestas siempre la dosis de machismo es menor en la ciudad autónoma de Buenos Aires que en el interior del país. Y a medida que aumenta el nivel educativo y entre los jóvenes también son las respuestas más, digamos, que optan por la igualdad. Los jóvenes vienen creciendo. Los jóvenes crecieron en otro contexto. Vieron a sus mamás trabajar, vieron a una mujer presidenta, vieron otras cosas. Y con respecto a lo del nivel educativo, no sé, me animo a pensar que también esta encuesta está dirigida a sectores sociales, como decíamos, que tienen un teléfono de línea en su casa, que tienen un nivel, digamos, un poco más alto. Habría que hacer encuestas un poco más inclusivas, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Muy bien. Muy bien, Macarena, interesante lo que dijiste. 1561-540359. Vamos a ir a un temita musical y después regresamos. Estamos escuchando Manu Chao, 5 razones. Más de 5 razones para seguir. Si la vida te da más de 5 rincones para dormir. Si la vida te da más de 5 millones para morir. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar. Si la vida te da más de 5 lesiones pa' no seguir. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, la sin futuro, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Si la vida te da más de 5 minutos para gozar. Si la vida te da más de 5 minutos para olvidar. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina. Se fuerza la máquina. Si la vida te da más de 5 razones para seguir. Si la vida te da más de 5 rincones para dormir. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Que suba tu coche. Me llaman calle. Hoy tan cansada, hoy tan dolida. Voy calle abajo, voy calle arriba. Me llaman calle, ese mi orgullo. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, y es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza. Me llaman calle. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Ben Noé. Eo Noé, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don. Me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don. Qué grande. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1. Nos queda media hora casi de programa. Estamos hasta las 15 horas todos los sábados. Y te repito las líneas de comunicación telefónica para que nos puedas llamar, mandar mensaje y opinar. 466-6559 es el teléfono de línea por el cual si querés podés salir al aire, o 15-615-403-59 es para mandarnos mensajitos de texto en el momento. Y además tenemos una línea de Facebook vía internet que al instante salen tus opiniones, tus sugerencias, que maneja acá muy bien nuestro compañero Sergio. Es Estalla Silencio en el buscador y automáticamente te aceptamos como amigo o amiga. Muy bien, seguimos, estábamos escuchando a Mano Chao, como dijo Ser, Cinco Razones, y ahora viene Pau para comentarnos algo que trajo muy interesante. Bueno, va a ser en conjunto acá con Sergio, digamos, y vamos a referirnos a lo que fue el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de abortos no punibles. Exactamente, como dijo Paula, para compartir con ustedes tenemos un audio acerca de esa jornada, escuchando las distintas opiniones. Después del audio le vamos a decir quiénes son los que estuvieron opinando en este popurrí de voces. Quiero al que me dé de comer. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del aborto en casos de violación, sin importar si la víctima padece una discapacidad mental o no. Además, el órgano de justicia insta a los médicos a respetar la decisión de los pacientes y apoyarlas en ese proceso. Estoy sorprendida que no hayan mencionado los derechos del niño por nacer. La verdad es que me parece que es algo incompleto. Son muchas, muchos baches que le veo a esta... a este fallo de la Corte. Tiene que haber toda una contención estatal para la mujer violada, para la chica violada, pero bueno, si ya siguió su curso el embarazo, lo que hay que hacer es también cuidarle la vida a ese niño por nacer. Creo que es un día para brindar por la democracia que permite tener esta Corte, para brindar por esta Corte que se puso sobre los hombros un fallo más que importante y que recoge el clamor de muchas mujeres. Y para brindar por todas las que han padecido situaciones de violación y han llevado adelante embarazos o han abortado en condiciones clandestinas, estamos dando un paso muy importante porque francamente hasta ahora, más allá de que el Código Penal desde mí es claro, algunos dicen cuando uno quiere, a buen entendedor pocas palabras, si se quiere entender se puede. Creo que hasta ahora la aplicación del Código Penal ha estado contaminada por el miedo. Y en este caso lo que se privilegia es una vida en concreto, una vida que a lo mejor tiene otros hijos, otras hijas, tiene esposos. La Corte jamás se atrevería, ¿no?, a castigar con la pena de muerte al violador, pero sí está castigando con la pena de muerte al fruto de una violación. Es algo muy importante y muy esperado. La celebramos quienes estamos luchando desde hace años para realmente dar una solución que satisfaga y evite tanto sufrimiento y muerte materna. Y en los casos de violaciones, las mujeres estaban siendo enviadas a la justicia para pedir una autorización de algo que en realidad está dentro del Código Penal. Si ha sido violada, tiene ese derecho a pedirlo si lo quiere. quien decide, quien necesita. Bueno, eso es distinto que obligar a la gente, que se entienda bien. Y no cambia para nada la legislación actual. Lo que hace es dar claridad en ese punto. Por desgracia, esto es la Argentina. Marchamos alegremente hacia el mundo del revés. Muy bien, escuchamos las distintas voces que se dieron luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, habíamos escuchado a Cynthia Houghton, exdiputada del PRO. ¿Se acuerdan que Cynthia Houghton tuvo una activa participación en contra del matrimonio igualitario? ¿Sí? Con algunos bochornos, como cuando le robaron la cartera y acusaba a los militantes, ¿sí?, que estaban a favor del matrimonio igualitario. Perla Dattoli era la segunda voz, que es abogada especialista en género y salud sexual. Después tenemos al otro representante de la oposición a este tipo de fallos, que es el obispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer. ¿Sí? Héctor Aguer, digamos, un tipo conservador y reaccionario de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y finalmente habíamos escuchado a Mabel Bianco, fundadora para el Estudio de Investigación de la Mujer. Y la última voz, bueno, fue la de Aguer, que decía que marchamos felizmente hacia el mundo al revés. Vamos a ver cómo es el mundo al revés. No. Sí, el mundo al revés está, para mí arranca de que estemos discutiendo el tema del aborto no punible, que está incluido en el Código Penal, estas excepciones, sí, de las que hablamos, desde 1920. O sea, que estamos tratando de que se cumpla un derecho consagrado, uh-huh, hace un siglo. Eso creo que nos ubica de lleno en el mundo al revés. Exactamente. Vamos a recordarles a la gente que este fallo se da a partir de un caso precedente, ¿sí?, que es el de una chiquita, ¿sí?, de 15 años que fue abusada en Chubut por su padrastro, este hombre, un policía. A partir de ese momento se pone la causa sobre las manos de la Corte Suprema y se decide, ¿no?, que aprobar el aborto, ¿sí?, por el caso de violación. Por eso este aborto, digamos, también está contemplado no solamente para cualquier tipo de violación, no solamente para el hecho de, como dice el artículo 86 de la Corte Suprema, ¿no?, demente o idiota, la mujer demente o idiota, sino, bien, que es para todos, ¿sí? Sí, lo que es importante decir, porque digo, este caso del que hablamos es del año 2010, uh-huh, la Corte Suprema de Justicia viene a pronunciarse por una serie de idas y venidas que hubo desde el comienzo de este caso entre el sistema de salud y el sistema judicial, que por suerte, digo, se pudo resolver a nivel de la provincia con el Tribunal de Justicia, Supremo de Justicia de la provincia de Chubut, mucho antes, y se pudo concretar este aborto dentro de, digamos, en forma legal. En muchos otros casos, o sea, o el embarazo avanza entre todas estas idas y venidas y el parto se concreta, o hay que recurrir a un aborto clandestino, digamos, no terminando así hipócritamente, no terminando con el problema del aborto, como dicen muchos sectores preocupados por estas situaciones, sino reduciéndolo al ámbito de la clandestinidad y del negocio millonario. Por eso digo, una de las cosas que dice en este fallo la Corte Suprema de Justicia es que, pese a que esto ya se resolvió, es muy importante tomar posición y sentar un precedente, porque aún ya habiéndose pronunciado lo que es el Tribunal de Justicia de la provincia, hubo nuevas, digamos, como apelaciones. Uh-huh. Y parece muy importante que esto pueda ser un ejemplo para y sentar un precedente importante frente a otras situaciones que escuchamos, digo, mes a mes, que se dan en diferentes provincias. Exactamente. Voy a hacer un paréntesis para mandar un saludo, perdón, a Santiago, que nos manda un link para poder postear acerca de lo que es la prostitución, ¿sí? Si debe ser considerado un trabajo. Volviendo al tema de este asunto de la trata, nos quedamos atrasados, sobre el fallo de la Corte Suprema. El artículo 86 también hay que... La Iglesia, por ejemplo, lo que objeta, ¿no?, del artículo 86, ¿sí?, que permite el aborto para determinados casos, es que en el contexto, viste que vos había hablado de 1920, lo habían hecho con una concepción eugenésica, digamos, y entonces como que se sostienen en eso también de que, bueno, de que es una forma discriminatoria contra la vida, como que hay superioridad genética o no, bueno, tratan, digamos, siempre de colgarse de algo que sin embargo hoy por hoy siglo XXI no está en discusión, o sea, no el Código Civil también puede ser que hay que reformar el artículo 86 en cuanto a esa concepción eugenésica, digamos, ¿no? Porque digamos estamos hablando de hechos concretos como es la violación y no sobre lo que puede llegar a ser el producto de esa violación. Otro uh-huh. tema importante que vos recalcás, Paula, es el tema de las intervenciones clandestinas, ¿no? Muchas mujeres están muriendo actualmente por abortos clandestinos. Las que pueden llegar a tener dinero lo harán en una clínica privada con absoluto silencio, ¿no? Y bueno, el resto está a su suerte, librando esas prácticas poco saludables, digamos. Por ahí es importante, digo, para clarificar también a los oyentes, es decir, ¿qué dice el Código Penal? ¿Qué dice este artículo 86 que marca las excepciones a la penalización que tiene el aborto en nuestro país? Habla de que tiene que ser realizado por un médico diplomado con consentimiento de la mujer y plantea dos excepcionalidades básicas en su inciso 1 e inciso 2. El primero tiene que ver con que ese aborto no digamos, se realice cuando esté en juego la vida o la salud de la mujer. Y el inciso 2 habla de cuando sean casos de violación o atentado al pudor a mujer demente o idiota. Estos dos textos, que más allá de entrar en la discusión en la que nos quiere meter la Iglesia, creo que también la ley y va avanzando en sus interpretaciones y en su acceso a los derechos conforme va avanzando la discusión en la sociedad. Estamos hablando de situaciones de interpretación. Cuando hablamos de salud, es importante hablar que salud no es solamente si se muere en el parto la mujer, sino también cómo esto afecta a su salud integral, a su salud psíquica, a su al bienestar integral, lo que implica un embarazo no deseado en la vida de una mujer. Y en el caso de esto de la violación, suele como reducirse una interpretación restringida, que es a las mujeres discapacitadas, que además sería un poco mentiroso porque hemos escuchado en muchos casos de mujeres discapacitadas a las que incluso tampoco se les permitió acceder a este derecho, sino que habla de casos de violación o atentado al pudor de las mujeres discapacitadas. De última, se usan estos términos de demente idiota que hablan de la época, ¿no? Vos, Paula, tenés, digamos, los protocolos en que se basó el fallo este, ¿no?, de la Corte Suprema. Sí. Sí, me parece importante, si bien hay por ahí le podemos sacar el jugo en otros programas también a los argumentos que tiene este fallo, entre otros el tema de que de la nueva ley de violencia que habla de que este tipo de situaciones estaría no permitir el acceso a un aborto no punible entraría en un mecanismo de violencia institucional que está penado por la misma ley 26485 es totalmente discriminatorio permitir que víctimas de un mismo delito, como es la violación, en el caso de ser discapacitada tenga acceso a este derecho y en el caso de no serlo, no. O que obligue a mujeres a someterse a situaciones que lesionen sus derechos en función del beneficio de otra persona, en este caso el niño por nacer al que refiere la Iglesia, o un bien jurídico más amplio. Pau, te interrumpo un segundo porque ya tenemos la tanda encima. Vamos después de la tanda continuamos charlando acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas. Por tu estación de música. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. La Neurona. Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina, que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos. Politeístas se llaman, son muchos, como igual que la policía, son muchos de la CIA. No tiene nada que ver. No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio, última media hora de programa. Pasó volando este primer programa de Estalla que por fin arrancó y te va a acompañar todos los sábados de 13 a 15 horas. Y te puedes comunicar con nosotros y nosotras al 466-6559 o al 1561-5403-59. Me quiero hacer la que digo todo de memoria y no me sale. Mira, si terminás haciendo que los oyentes llamen, no sé. Otro lado. A otro lado. Che, decí la vía de internet. Sí, pueden hacerlo. Nos van a. ¿Cómo hago para no redundar? Buscarnos en el buscador. No quiero caer en eso, explorar, pero ya lo dije. Explorar en el buscador. Con el nombre, sí, de Estalla Silencio. Y nos van a encontrar. Una manito de colores. Una manito de colores que dice basta violencia contra las mujeres. Basta. Exactamente. Bueno. Y ahí nos pueden mandar una solicitud de amistad. Y nosotros los recibimos y también pueden opinar ahí o darnos información. Como hizo el muchacho que acaba de mandarnos de Razón y Revolución. Exactamente. También le agradecemos, yo no me acuerdo el nombre, la conozco a la chica, quiero decir. Pili Pi Alderete. Muy bien. Ah, sí, muy bien. Que nos está escuchando. Nuestra abogada. De referencia. Muy bien. Es verdad, entonces estábamos hablando del fallo por el aborto que comentaban recién nuestros compañeros de Estalla. Uh-huh. Y bueno, seguimos con este temita. Sí, hay, Paula, una guía de técnica para la atención integral de abortos, ¿no? De este fallo. ¿Nos puedes comentar más o menos de qué se trata? Sí, volvemos a esto de los avances y los retrocesos, ¿no? En realidad, si nos retrotraemos a hace 2 años, nuestro país estaba dando un informe en la ONU ante el Comité de Expertas que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es conocido como CEDAW. Y a partir de una recomendación de este comité, se anunciaba que se había firmado por fin y se le había dado rango de resolución ministerial del Ministerio de Salud a esta guía de atención guía técnica de atención integral de los abortos no punibles, lo que implicaba que tenía una validez y una, no solo una cuestión informativa, sino de orientación en todas las provincias a cómo debían actuar las instituciones de salud frente a la presentación de alguna situación encuadrada dentro de lo que se considera un aborto no punible. Ajá. Esto tenía este peso, o sea, este fallo de la Corte Suprema, que viene en el mismo sentido que esta guía, establecía cuáles eran los procedimientos que debía seguir la institución de salud para que esta mujer pudiera acceder al derecho consagrado en el Código Penal en 1920. Ajá. Hete aquí que, como ocurre con estos temas que tiene tantos intereses en juego, después de que el 13 de julio esto fuera anunciado frente a este comité de expertas, una semana después, el ministro Mansur, el ministro Luis Mansur del Ministerio de Salud de la Nación, salió a decir que en realidad no, que no había sido una firma, algo parecido a lo que pasó el año pasado con las comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan que sí, salió con dictamen de comisión, pero no después firmado, no sí. contamos bien, falta? Bueno, en este caso ocurrió lo mismo. Lo que tenía un rango de resolución ministerial volvió a ser lo que ya venía haciendo desde el 2007, aunque un poco corregida, mejorada esta guía, una guía que se baja desde el Ministerio de Salud a todas las instituciones públicas de salud, pero sin el mismo peso a la hora de ejecutarlo por parte de estas instituciones. Por eso ahora está la discusión de que con el fallo de la Corte Suprema, que es muy importante en términos de precedente, todavía hace falta que las provincias le den, hay solo dos provincias, Chubut y Santa Fe, si no me equivoco, que tienen aprobados protocolos desde las legislaturas de la provincia que avalarían este accionar por parte de las instituciones de salud. Uh-huh. Leo tiene 52 hojas, ¿no? El fallo este es muy interesante, la sí. verdad, después lo vamos a colgar y que lo puedan leer, pero habla de que la Corte Suprema considera oportuno y necesario ampliar los términos de este pronunciamiento, dado que existe un importante grado de desinformación que ha llevado a profesionales de la salud a condicionar la realización de la práctica al dictado de autorización judicial, y este proceder obstaculiza la implementación de los abortos no punibles legislados desde 1920. Podríamos agregar que por ahí no es solo desinformación, ¿no? Hay intereses, objeción sí. de conciencia, muchas cuestiones que los médicos esgrimen a la hora de negarse a hacer la intervención sin una resolución judicial. Pero este pedido que hacen los médicos en realidad es totalmente ilegal si nos basamos en lo que dice el Código Penal. Claro, lo que pasa es que ahí habría que avanzar un poco a cortar con la ambigüedad que tienen las leyes, porque, digamos, el médico puede tener objeción de conciencia y está amparado por la ley, ¿sí? Pero si hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia con rango constitucional, digamos, también, digamos, o sea, se tiene que resolver ese problema de ambigüedad, digamos, o sea, no puede existir las dos cosas, porque en el caso de los abortos se sabe que la estrategia legal para retardar el embarazo sí llega hasta después de los 3 meses. Entonces ya sabemos que después de ese periodo se hace muy difícil poder llevar a cabo este tipo de prácticas. El tema es, bueno, que la Corte Suprema estaría dando un poquito más de claridad, eso sí, acortar un poco con esa ambigüedad que tienen las leyes, porque hay casos que son bastante complicados y hay que resolverlos de inmediato, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo les voy a cortar con toda esta onda así, como jurídica. Yo la miro y no me puedo, no la quiero ver con anteojos. No, bueno, ahora me voy a poner los anteojos negros que traje porque si me tengo que proteger del si sol. Si la querés ver, entonces ponete anteojos vos. Vos hoy me arruinaste la vida. Bueno, ustedes sigan discutiendo después. Vamos a escuchar Ataque de Risa de Aterciopelados. Disparo flores, bombardeo a I'm Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Te quiero aclarar una cosa, Walter F. Como fruta nada más. O sea, está todo muy natural. No, no, no. Todo baja calorías. No es lo mismo que mandar fruta. No, no. Siempre mando fruta igual. Igual se pueden hacer las dos cosas. Comer y mandar fruta a la vez. Muy bien. Comer fruta y mandar fruta. Las dos cosas. Es que lo hago. Lo estoy haciendo en este momento. No quise ser tan explícita. 466-6559 es el teléfono de línea, 15-6154-0359 para mandar mensaje. Nos quedan los 15 últimos minutos y la línea de Facebook está siempre abierta de nuestro compa. Y saturada, saturada de mensajes. Y acá ha llegado otro mensaje al celular que dice, el fallo es un gran avance al sentar precedente, pero rige para un caso particular, ¿no? Acá, bueno, como decían recién, cuestiones jurídicas, no somos los especialistas y prontamente vamos a invitar a Pili Alderete para que nos aclare todo este tipo de dudas específicas. Lo que es verdad que está basado en un caso particular, pero sienta un precedente político y obliga a desempolvar, por ejemplo, esa guía de atención que había distribuido el Ministerio de Salud y a posicionarse a las distintas, órganos legislativos provinciales para que esto se convierta, que de cuestiones jurídicas y de letra muerta pase a ser el acceso a derecho efectivo por parte de las mujeres. Al caso específico que se debe recibir el mensaje, sí, porque digamos la información que circuló es que es para el caso de violación. No se habló, digamos, de otro tipo de acciones, digamos, contra la mujer en cuanto a esto. Por eso, tal vez, como dijiste vos, habría que consultar bien en profundidad con gente experta, digamos, en leyes, ¿sí? Porque también está el tema de cómo comprobás la violación. Bueno, en ese sentido, el fallo desarrolla y habla de una declaración jurada y no de una denuncia penal, por ejemplo. Claro. Es un poco largo, ya estamos en los últimos minutos, ¿no? Pero vamos a colgar ahora en el Facebook el modelo que armó una abogada de carta que uno puede presentar en una institución pública de salud que menciona el fallo como respaldo para que al menos la situación no se judicialice, que es lo que implica muchas veces este retraso que hace que el embarazo avance y cada vez sea más riesgoso para la vida de la mujer practicar la intervención. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema en los próximos programas. Bueno, y como hoy estamos muy jurídicos y dijimos que fue un principio de año muy agitado en lo que es a reformas, quisimos ser abogados, ¿no? Cuando antiproyectos y antirreformas, vamos a hablar del Código Civil, que está muy polémico el tema con los cambios que hay. Y hay cambios que tienen que ver con cosas que parecerían del ámbito privado y muy aceptadas, pero que ahora se van a cuestionar. Por ejemplo, el apellido del niño o niña que viene al mundo. A ver, hasta ahora, ¿quién lo decide y qué apellido se pone? Los dos. Los dos, pero primero... El del papá. Primero el del papá. Y el que después queda a lo largo del tiempo es el del papá. Claro, el que se traspasa a la otra generación es el del papá. ¿Pero es los dos o uno tiene que pedir que sean los dos? No, uno puede elegir. Uno puede elegir, pero el que va posta a posta es el del papá. Eso. Hasta ahora. ¿Qué es lo que propone esta reforma al Código Civil? Una persona nacida de un matrimonio llevará el apellido de alguno de los integrantes de esa pareja. ¿Quién toma la decisión? Algunos de los cónyuges queda en el ámbito privado. Ya no es obligación. O sea, si esto se aprobara, claro, ¿no? Puede llevar tanto el del papá como el de la mamá. Si no fuese posible llegar a un acuerdo, se determina por sorteo realizado en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Pasado el tiempo, una vez que el interesado demuestre edad y madurez suficiente, o bien a pedido de los padres, puede cambiárselo. ¿Sí? O sea, ¿se entiende cuál es el cambio? Hasta ahora sí o sí va primero el apellido del papá y después puede ponerse el de la mamá. Ahora se puede poner cualquiera de los dos. ¿Sí? Bien. Uno. Uno. El de la mamá, si querés. Solo. Por más que estés viviendo con tu pareja. Sí, no importa. Queda decisión del ámbito privado. Si esto se cambia, ¿no? Estamos hablando del proyecto que hay de reformar el Código Civil. Una vez que el niño ya no es niño y se convierte en alguien con capacidad de discernir y elegir, que supongo que no sé cuál será la referencia, 18 años, no sé, supongo, puede cambiárselo el apellido. Puede poner el de... Si se puso el de la mamá, puede cambiarlo y ponerse el de la mamá, ¿no? ¿Se entiende? O sea, hay como una flexibilización en cuanto a la aportación de apellido. Sí, a poder elegir. Sí. Y otro cambio que tiene que ver con las cuestiones construidas de género y todo eso, tiene que ver con el tema de la división de bienes en los matrimonios. Uh-huh. ¿En qué consiste eso? Esto. Lo que propone el código es que a partir de ahora no sea obligación 50 y 50 del patrimonio. Hasta ahora es así. Vos una vez que firmaste y te casaste, si te divorcias, la división de bienes es mitad y mitad. ¿Sí? Lo que propone este proyecto es que ya no se haga así, sino que se pueda elegir. O sea, vos en el momento que te casas puedes elegir si en caso de divorcio va a haber división de bienes o si a partir del día que se casan cada uno se queda con lo construido y conquistado, digamos, en términos económicos, a partir de que se casó. O sea, ya no habría división de bienes. Cada uno se queda con lo que es de cada uno. Igual es controvertida su implementación. Controvertida, porque hay muchas voces que saltan a decir, pero esto va a desbeneficiar, como siempre, a la mujer. ¿Por qué? Claro. Porque la mujer es la que, sobre todo en las primeras etapas del matrimonio, si hay niños, es la que está criando a los niños, la que está en su casa, y la que tiene menos posibilidades de generar bienes materiales. Entonces, si vos te separas a los 5 años que te casaste y no pudiste laburar porque estabas en casa con el pibe, ¿qué te queda? Nada. Entonces, también dicen, bueno, pero pueden elegir, pueden poner de mutuo acuerdo que sí va a haber división. Pero también hay otras veces que dicen, bueno, pero la mujer va a decir lo que el hombre diga porque es el que trabaja. Si el tipo quiere decir que no haya división de bienes y es el que está generando la plata, ¿cómo hace ella para decir que sí? ¿Recurso de amparo no contempla bueno, eso? Bueno, sí. Lo que también se dice es, el artículo 411 de este código establece la posibilidad de una compensación económica para él o la cónyuge, porque también hay casos en que la que más plata genera es la mujer, también pasa eso. A quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. Por eso, a ver, si por ejemplo optaron por la separación de bienes y el esposo creció mucho patrimonialmente a costa de que la mujer quedara en su casa criando a los chicos, cuidando a los padres ancianos, ocupándose de la economía y tareas propias del hogar, el juez la compensará económicamente con estos parámetros de esfuerzo que hizo. O sea, si estuvo criando a 5 hijos, le va a corresponder más que si estuvo criando a 1, cosas así. Hay otro punto más del código, de la reforma del Código Civil, ¿sí? Que también, bueno, a nosotros no nos puede llegar a interesar porque nuestro programa de género, pero digamos que el Código Civil se va a fusionar con el comercial, ¿sí? Y en otro caso, digamos, habla del divorcio, ¿sí? Nosotros trajimos para compartir con ustedes más o menos qué es lo que va a cambiar en esta reforma con el divorcio en el Código Civil. Mientras espero que me mire Walter, que lo extraño. Vamos, Walter. ¿Puede ayudar la legislación o modificaciones al Código Civil en estos casos? Es así. En el día de hoy se va a presentar de parte del Poder Ejecutivo un proyecto en el cual se van a proponer varios cambios al Código Civil, entre los cuales, como bien adelantabas vos, uno de los puntos principales tiene que ver con acelerar los tiempos del divorcio, de la posibilidad de divorcio, eso por un lado. Uno de los puntos, por ejemplo, muy importantes que ahora viene aparejado del cambio, es que con el solo hecho de que una de las partes declare de que tiene el deseo de divorciarse, esto se puede lograr. Cosa que hasta ahora, digamos, en la ley, hay que de alguna manera llegar a que las dos partes lo deseen. Más allá de que la ley dice que tiene que haber un mínimo de 2 años de cohabitación de claro, parte quizás, del matrimonio. Cuando vos decís ayornado a los tiempos que corren, cuenta ahora que desde hace unos 10 años a esta parte, obviamente hay muchas parejas que antes de formalizar su situación ante la ley, ¿qué hacen? Conviven, viven juntas bajo el mismo techo, o sea que tienen tiempo suficiente, y ¿qué ha pasado? Que después de haber convivido mucho tiempo decidan divorciarse y tengan que esperar esos 2 años cuando ya tuvieron una convivencia previa, ¿no? Absolutamente. Y por más que no fuera así, hay que preguntarse para qué está el tiempo este, para qué se posterga o para qué la ley de alguna manera pensaba en que había que darle un tiempo y no solo un tiempo, sino que la justicia decía que había que haber por lo menos 2 instancias de presentación, ¿no? En donde uno tenía que declarar de que definitivamente se quería divorciar. O sea que estaba basado en una creencia, en un pensamiento de hace muchos años, que dice que uno se puede arrepentir, en donde entra a jugar también la famosa culpa. En ese tiempo de postergación que mucha gente ha pasado y que tiene que esperar para lograr poder, en términos legales, liberarse de la otra parte, es donde muchas veces se generan conflictos de tipo familiar. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma! Totonado en Pocina nos aproxima en estos últimos 3, 4, 5 minutos el bloque de noticias. No tenemos mucho tiempo, así por eso que elegimos una sola. Sí, que anticipada por el separador este, la intervención de Mirta, o sea, nos ubica en una noticia terrible que ocurrió esta semana. Sí. El martes 27 murió después de 24 días de agonía el joven Daniel Zamudio, de 24 años, que fue atacado por un grupo de neonazis en Chile, y que fue torturado durante varias horas. Se le marcaron esvásticas en el cuerpo, le fracturaron, bueno, una aberración en términos de violencia, y terminó con la vida finalmente el martes pasado. Podemos dar como contexto, digamos, para que esto no se quede en un exceso, solo en la bestialidad de quienes lo implementaron, que en Chile se está discutiendo una ley antidiscriminación y que salen rápidamente, digamos, que tiene bastante trabas por parte de sectores conservadores, y en este marco el obispo de Rancagua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alejandro Goic, dijo respecto de esta ley que no se debe legislar ahora en caliente sin trabajar con la emotividad producida por la muerte de Zamudio, sino que hay que tomarse su tiempo para sacar esta ley, para evitar cualquier tipo de violencia, que esto debe ser analizado con sabiduría para que no lesione otros derechos como la libertad religiosa. Para el obispo, digamos, hay que esperar que muera otra persona para poder llevar adelante la ley de reforma discriminatoria en Chile. O sea, un cara dura total. Sí, y llegar a situaciones como la muerte cuando sabemos claro, la cantidad de situaciones de discriminación que vamos viviendo día a día. Solo mencionar un caso, sí, que ocurrió en la Argentina hace 2 años, Natalia Pepa Gaitán, que fue, sí, asesinada por el padre de su pareja en ese momento, que hoy le dieron 14 años de cárcel. Bueno, hemos perfecto, llegado al hemos fin pensado de nuestro primer programa. Lo voy a extrañar, porque ahora ya no me daba cuenta que extrañaba tanto la radio. ¿Viste? Tal sábado que viene es un nos montón. Nos sentíamos re raros. No te vayas del aire de FM Moreno, porque ya se viene de 3 a 5 mediocres, de 5 a 7 los compañeros de El Observatorio, y de 7 a 10 los innombrables, los impresentables de Aguas Fuertes. Claro, o sea, estás vos también. Sí, por eso. Sergio. Soy parte de Aguas Fuertes. Escúchenos, bueno, muchachos. Bueno, acordate, todos los sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de compromiso, Estalla Silencio en FM Moreno. Agradecemos a Paula, que se nos suma a este, aplauso, a este proyecto. La bienvenida. A Walter, que estuvo en la operación técnica. A Ceci, que estuvo ahí musicalizando. Macarena, que anda juntando hormigas en la puerta de la radio, ¿sí? Y a todos los que, Agostina, a todos los oyentes que estuvieron del otro lado. Un beso. Que colabora todos los sábados, sí, así que hasta el sábado que viene. Chau.